Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y tres días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los doce y les dijo: el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de los diversos medios, Jesús en el Evangelio de hoy hace el segundo anuncio de su pasión y de su resurrección. Algo que para nosotros puede parecernos claro, muy real, pero para los discípulos que esperaban esta venida de este Mesías, bajo este título del Hijo del Hombre, este título enigmático, no del Hijo del Hombre, venía cargada esa imagen de éxito, de triunfo, de liberación. Por eso se les hace incomprensible que ese Mesías deba padecer, y mucho más que lo puedan matar, y muchísimo más que lo que los maten sean las autoridades religiosas, y que resucitará. Eso es escandaloso para en general, para la idea que había, la ilusión que había acerca de quién era Cristo, quién era el Mesías, cómo iba a ser el Mesías. Por eso los discípulos se escandalizan hasta el último momento, ¿no? Y no comprenden, por más que Jesús le había anunciado que iban a pasar esas cosas, porque no le entraba en la cabeza que el Mesías, el Mesías tuviese que padecer. Este tema es muy, no sé, a mí me ilumina mucho en este sentido, porque así como nosotros tenemos una visión ya de Cristo que padeció la cruz y resucitó, y lo tenemos claro a eso, nos resulta con natural ver a Jesús crucificado, a los discípulos lo escandalizó, pero no nos resulta tan con natural vernos a nosotros crucificados. No nos resulta tan connatural cuando nosotros tenemos que padecer. Que Cristo tuvo que pasar por el sufrimiento para llegar a la gloria, nos resulta connatural. Pero que los cristianos tengamos que sufrir persecución, cruces y demás, no nos resulta tan connatural. Por eso, ¿por qué? Porque a mí nos resulta connatural ver que una persona que obre mal les vaya mal. Eso sí nos resulta connatural. Pero si uno trata, porque quién es mejor o peor, no sé, pero trata de ser bueno y le toca sufrir, no nos resulta con natural, a tal punto que cuando nos pasa nos escandalizamos un poco de Dios y es como que interiormente, implícitamente decimos: pero Señor, yo trato de hacer las cosas bien y este desgraciado hace las cosas mal y parece que le va mejor que a mí. Está esa envidia nuestra, nuestro corazón, ¿no? A veces la confesamos y a veces no. Pero eso está ahí, ¿no? Porque mantenemos el deseo del paraíso, de la vida eterna. Es natural que así suceda, Nadie se sienta bicho raro, ni tiene que ir a un psiquiatra, ni a un psicólogo. Es natural que así sea, porque tenemos el deseo de la vida eterna. Lo que pasa es que nos falta un pequeño detalle, y es que para llegar a la vida eterna hay que pasar por esta vida, y en esta vida hay que pasar por la cruz. Es el pequeño detalle que nos falta. Pero tener ese deseo, ese anhelo, esa esperanza de vida eterna, eso lo tenemos grabado, hasta el más ateo lo tiene grabado, ese deseo de felicidad que trasciende lo humano. El tema es, ¿dónde ubicamos la vida eterna? si la ubicamos más allá o si la queremos traer acá. Entonces, si la traemos acá al paraíso, es lógico que cualquier sufrimiento, cualquier cosa que nos haga perder la estabilidad, nos haga entrar en crisis de fe. Por eso es muy interesante este tema, ¿no? Que los discípulos no comprendieron y que nosotros tampoco comprendemos, porque si uno, no sé, se retrotrae, uno podría decirle a Pedro, pero ¿cómo no entendieron cuando Jesús sufría en la cruz y le había dicho que iba a pasar eso? Y Pedro nos diría, y también le dijo a ustedes que iban a sufrir persecución y que iban a tener que cargar con su cruz y seguirme. Y ustedes tampoco entienden, ¿entienden? Porque uno vio, siempre es fácil, ¿no? Ver una vez que terminó la película, le parece tan claro el camino, pero cuando uno está en el camino, cuando uno está en el bosque, ahí está re perdido. Ahora, cuando uno ya pasó el bosque y lo ve en altura, le parece tan fácil el laberinto, ¿vieron? El laberinto desde arriba es re fácil, pero usted está metido dentro del laberinto, por eso los laberintos se salen por arriba. Bueno, ¿qué conversión hace Jesús? A mí me gusta jugar con estas dos palabras. Él los pasa de la ilusión a la esperanza. De la ilusión a la esperanza. Esa es la conversión que nosotros tenemos que hacer. De la ilusión a la esperanza. La ilusión es una caricatura de la esperanza. Tenemos la ilusión. La ilusión está, los discípulos tenían la ilusión de que el Mesías iba a restaurar. Los discípulos de Emaús tenían la ilusión de que ese Mesías iba a restaurar Israel, ¿no? Y por eso cayeron en la desilusión. La ilusión está basada en el deseo, en la imaginación, en el deber ser, en lo que deberían ser las cosas, porque así no deberían ser las cosas. No debería ser que el Hijo de Dios muera de este modo. No es normal eso, no está bien eso, y por eso nos choca tanto, o nos debería chocar tanto, si entendimos, ¿no? Pero está basado en el deseo, lo que yo deseo. Pero lo que yo deseo no es la realidad. A veces nos pasa, nosotros sacerdotes nos llaman para atender a algún enfermo, y a veces desea más, el que llama desea más confesarse que el enfermo no desea confesarse. Entonces está bien el deseo, pero el deseo no es la realidad, es un deseo. Ni los deseos de Dios son la realidad. Dios decía que seamos santos y no lo somos, así que imagínense qué eficacia pueden tener nuestros deseos. Pero la ilusión se basa en el deseo y en esa ingenuidad de que las cosas son como nosotros pensamos que deberían ser o que deseábamos que sean. Es una gran tentación que todos tenemos. Por eso la ilusión esta, que no es la realidad, que no se apoya en la realidad, lleva al pecado. Adán y Eva, seréis como dioses, se ilusionaron de que iban a ser como dioses. Entonces, esa ilusión los hace ser engañados muy fácilmente. Las personas que tienen ilusión son muy fácilmente ilusionadas. Hay muchos ilusionistas y fácilmente ilusionan a las personas que tienen mucha ilusión. ¿No? Y es natural, ¿eh? Y a todos creo que nos pasa en un nivel o en otro, ¿eh? Yo no me excluyo para nada de todo esto. Pero la ilusión hace que uno fácilmente se engañe y que fácilmente lo manipulen. O que fácilmente manipule a los demás. O que envidie a los demás. Porque como uno se ilusiona que las cosas deberían ser de un modo y después se encuentra con la realidad que no son de ese modo, se despierta la ira. Ira. La ira en algún nivel es falta de aceptación de la realidad. Se despierta la ira, se despierta la envidia, porque como no coincide eso que yo deseo, yo veo que aquel tiene eso, empiezo a envidiar, que es lo que aparece en el texto de la segunda lectura. Muy interesante, ¿no? La ilusión. No es realista la ilusión. Es un espejismo. La ilusión es pasa que nosotros en el desierto tenemos sed. Este es el desierto. Este mundo del desierto. Y tenemos sed. Y mientras más sed tenemos, más peligrosos son los espejismos. Es un espejismo la ilusión. Vieron, a mí siempre me llamó la atención ese texto del pueblo de Israel en el desierto, que añoraban las cebollas de Egipto. Ellos tenían el maná, símbolo de la Eucaristía, iban rumbo hacia la tierra prometida, que mana leche y miel, y añoraban las cebollas de Egipto y se olvidaban, era una ilusión óptica, era el espejismo, se olvidaban de que habían sido esclavizados en Egipto, de eso se olvidaban. ¿Ve? Es una ilusión, no es real. Uno toma un elemento, es como el que se casa y piensa, se ilusiona que, que la vida matrimonial es todo luna de miel. O el que quiere ser sacerdote y se imagina que todo es flotando, todo es piedad. Y después se encuentra con la realidad, con las miserias propias, la miseria ajena. Esa es la realidad. Por eso, a la ilusión, ¿qué sigue? La desilusión. Sí o sí. No se puede vivir en el aire. Uno puede flotar, uno puede desear y negar la realidad y evadirse la realidad o manipular la realidad según su deseo, lo que desearía que fueran las cosas. Pero llega un momento que es imposible mantener eso y colapsa el edificio. Y ahí viene la desilusión. Adán y Eva, seréis como Dios, se le dijeron, y después se tenían que andar escondiendo de Dios porque tenían miedo. ¿Y qué vino después? La muerte. Seréis como dioses. Los que no podían morir, los que eran inmortales en ese momento, y después terminaron muriendo. ¿Ven? La desilusión. O los discípulos de Emaús. Nosotros esperábamos que él fuera el que... Hay cuánta gente que pierde la, con todo respeto, ¿no?, fe, cuando Dios no le da lo que uno desea que le dé, cuando Dios no cumple nuestras ilusiones. Perdió la fe, es ilusión. Si es fe, no se pierde. No puede costar, puede uno morder la banquina, pero recupera el vehículo, si es fe, porque lo sostiene Dios. A la ilusión sigue la desilusión. Yo lo he dicho algunas veces, lo digo con mucho respeto a esto y con mucho cuidado porque, digamos, tomando el principio, ¿no?, de lo que digo. Cuando, recuerdo, en algún lugar de La Mancha, ¿no?, había un niño que estaba gravemente enfermo, entonces había cadena de oración, se había hecho en ese lugar, en toda la provincia, ¿no?, y la gente rezaba para que la niña se recuperara y saliera, y está muy bien eso. Y entonces los comentarios decían, bueno, Dios no va a permitir que muera porque es un ser inocente, hay que tener fe. La Virgen María tenía fe y Jesús murió igual a la cruz. Eso, con todo respeto, pero es una ilusión. Entonces, ¿qué pasa? Lo digo, es duro el tema, ¿no? Pero bueno, hablemos, somos grandes, hablemos claramente los temas, ¿no? Cuando esa persona, claro, la niña murió, ¿y qué sigue después? Desilusión. Dios no escucha, Dios no existe. En un primer momento uno lo puede entender, que la persona, cuando le toca una situación así tan dolorosa, se revele. No juzgo yo eso, pero en algún momento tiene que pensar que Dios nunca le prometió eso, así que no lo desilusionó, eran sus deseos, que está bien que así sea. ¿Ven? Pero lo que yo le digo, que a la ilusión sigue la desilusión. A la ilusión, así que es peligrosa. Está genial vivir la vida ilusionado. Pero bueno, mientras más alto de ilusión tengamos, más profunda desilusión tendremos. ¿Qué se opone a la ilusión? La esperanza. La esperanza es contraria a la ilusión. Es parecida, pero es totalmente diferente. Porque la esperanza se funda en la realidad, es realista. Si una persona tiene, digo, una enfermedad mortal, lo más lógico es que se muera. Y si se salva es por pura misericordia de Dios, por un milagro de Dios. Y tiene esperanza, pero realista. De tal manera que si no sucede lo que desea, no por eso pierde la esperanza, sigue confiando porque si no, no se muere nadie, no sé. Porque la muerte es parte de la vida, porque las cruces es parte de la realidad. Eso es lo que le dice Jesús. Fíjense, le dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y después de su muerte resucitará. Como diciéndole, muchachos, esto es inevitable, es parte de la vida, lo tienen que aceptar. No existe ese mundo ideal, ilusorio. No existe ni ese matrimonio ilusorio, ni ese sacerdocio ilusorio, ni eso. No existe eso. No existe esa felicidad que nos imaginamos perfecta. No existe aquí eso. Existe esto, esto es la realidad, que es mezcla, en la cual hay cruces, hay alegrías. Esa es la realidad. No existe el pare de sufrir. No existe eso. Eso es la otra vida. ¿Vieron? En esta vida existe el aprenda a sufrir. Es muy realista Jesús, ¿eh? Yo veo el mensaje de Jesús, que estos que volaban, los discípulos, con su lógica, y nosotros también, y se imaginaban que Jesús iba a hacer esto y después iba a hacer esto otro. Y Jesús le dice, no, muchacho, la realidad. Y esa realidad hay que aceptarla. Porque no se puede cambiar. Miren, de lo que nosotros nos toca vivir, yo me animo a decir que el 95% en los jóvenes, nosotros ya el 97% de las cosas que nos pasan no las podemos cambiar. No son parte de nuestra elección. La tenemos que aceptar o nos renegamos contra ellas. 90, y no exagero, ¿eh? Yo creo que no exagero. Con respecto a mis cosas, y yo para con respecto a las cosas de ustedes, tengo el 1%. El 99% de las cosas no las puedo cambiar. No las puedo, esa es la realidad. Pero nosotros si hacemos la ecuación al revés, cargamos con culpa las otras cosas, nos ilusionamos, nos llenamos de ira porque queremos que las personas cambien y como no cambian, nos da ira. Y la ira es justamente el efecto residual de no aceptar la realidad. La ira es un síntoma de no aceptar la realidad. Es una rebeldía contra la realidad. El problema es que rebelarse contra la realidad, lo que está mal, ¿no? Pero digo, rebelarse contra la realidad en su conjunto es rebelarse contra la providencia de Dios, que permite que las cosas sucedan así. Por eso la esperanza acepta la realidad, la trasciende, pero no la niega. No es un analgésico, no la niega, no la evade, la acepta la realidad. Y la muerte, la cruz, el sufrimiento es parte de la realidad. Nos guste o no nos gusta, no nos gusta, nos guste o no nos gusta, ¿a quién le gusta? A nadie le gusta. Y tenemos que aceptar esa realidad y a partir de ahí la podemos trascender. Si no la aceptamos, ¿vieron el evangelio del domingo pasado que decía cargue su cruz y me siga? Cargar es aceptar. La cruz es lo que yo no puedo cambiar, porque lo que yo puedo cambiar no es cruz, lo cambio. Si yo puedo cambiar algo, lo tengo que cambiar. La cruz es lo que no puedo cambiar, ¿no? Cargar es aceptar la cruz. Cuando uno no acepta la cruz, ¿no es cierto?, sino que tiene esa ilusión de que no debería ser así, no la acepta, entonces ahí la lleva a la rastra, ¿no? Por eso, a la ilusión sigue la desilusión y a la esperanza sigue la paciencia y al final el premio. La tentación de la ilusión es llegar al domingo de Pascua sin pasar por el Viernes Santo. Esa es la tentación de la ilusión. Es una ilusión, no hay forma de evadir ese día. En cambio, la esperanza es querer llegar al domingo a la alegría de la Pascua, a la paz, pero sabiendo que hay que pasar por este desierto, que hay que pasar por el Viernes Santo, que hay que cargar con la cruz. Son parecidas, pero muy diferentes. La ilusión nos hace saltar y caer en el vacío. En cambio, la esperanza, que se sostiene en Dios, nos hace llegar a la meta final, ¿no? Bueno, pidámosle a la Virgen entonces esa gracia. Jesús después pone un niño, que los niños son los especialistas en vivir el momento presente. Son muy realistas los niños, ¿eh? Tienen un contacto con la realidad muy particular, ¿no? Con la realidad a veces perciben, por ejemplo, yo creo que los niños entienden la muerte mejor que nosotros en muchas cosas, porque viven el momento presente. Lloran sin ansiedad, se alegran sin apego, ¿entienden? Viven al día. Esa es la realidad, porque la realidad es este momento, ¿vieron? Lo que yo hice ayer ya no es realidad. Mañana, lo que va a pasar mañana, no es realidad. La única realidad que existe en este momento es este momento. Esa es la única realidad que existe. Eso es vivir en la realidad. Ahí tienen que estar apoyados nuestros pies. Después con nuestros ojos, que nuestro corazón desee más, pero que nuestros pies estén apoyados en la realidad. Que la Virgen entonces nos conceda esa gracia para que podamos entonces aceptar, vivir lo que Dios disponga en nuestra vida, sin evadirnos, como decimos, sin negarlo, y de ese modo, aceptándolo, de ese modo vamos a ser plenamente libres, interiormente libres, y vamos a tener paz. Ese es el camino de la paz, ¿eh? Que la Virgen nos concede esa oración.